Descubrimiento Trastienda RC. El disco descubierto se llama Despertar, del 2003, producido por Costa de Boicot, con colaboraciones de Robert, En Paz Descanse de los Porretas o Juan Car de Boicot. Hoy el tema del mismo nombre, Despertar. Aquí estoy luchando por Papá, ¿qué es la utopía? La utopía, hija, es como el horizonte. Si tú caminas 2 pasos, la utopía retrocede 2 pasos. Si caminas 10, la utopía retrocede 10. Papá, pero entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso mismo, hija, para caminar. Hoy a la frase del día le vamos a llamar de otra forma, le podemos llamar reflexión, o poema, o relato, o sentencia. Reflexiones desde Granada, Tiempos insulsos, de Orson, con la música de Tool, con una persona que seguiremos colaborando con muchos más relatos. Orson desde Granada, una creación para escuchar y reflexionar. Tiempos insulsos. Tiempos insulsos, alienantes, era del pensamiento cero. Cero calle, cero ayuda, cero vida confortable. Compra y vende o véndete. Busca el lucro anestesiante, sacramento galopante del poder. Educados, enseñados, obligados a callar, te adoctrinan con su juego de la falsa libertad. O te jodo o me jodes o nos joden a los dos. Divididos, enfrentados, compitiendo por poder, desmarcarse. Ergo ego todo es si solo solos somos algo. Busca el lucro anestesiante, anestesiante. Sacramento galopante, galopante del poder. Ergo ego todo es si solo solos somos algo. Amigo Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Y así llegamos al Planta Baja, al momento de la entrevista con Juan Abarca. Allí nos esperaba un creador de ácidas canciones, satíricas composiciones y surrealistas versiones. Lo hizo en Dislexia como batería y en Engendro como cantante y poeta. Hoy nos centraremos, sin embargo, en su vida como mamá ladilla y en su tarea de escritor de libros. Puedes saludar a mi tía. Puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Somos Mamá Ladilla, somos un trío de Madrid, tocamos punk rock y llevamos desde hace la Torta un Pan y debe ser como la octava vez que venimos a la Planta Baja. He estado también en el tren una vez. Instrumentos, guitarra, bajo, batería. Y dos voces y pa'lante. Como los Toy Dolls destrozados con el cubo de Rubik. Buena definición. Es una de las influencias gordas, no la única, pero me claro. Parece. Death Knights a saco. Bueno, y mucho heavy ochentoso a saco también. Y luego muchos grupos españoles de la época del rock radical vasco y aledaños, y Ilegales, Escorbuto, Siniestro, La Polla, muchas cosas de esas mezcladas. Pues aquí tenéis, ¿por qué no?, los Toy Dolls, Chloe is a Boot Boy. Cause Cuffy said he's got a cruise. And by the books, he gets out of the cell. Cuffy is a football perfect. escuchando Te Quiero Libre. Hablamos también de su último disco. Allá por el 2010 se editó Jamón Baby. Salió hace 2 años. Ya va siendo hora de tener material nuevo, pero todavía bulle. Además costó mucho hacerlo. Es un disco libro. Y bueno, como objeto, como disco libro, es una cosa un poco testimonial, porque se vende fatal ahora cualquier cosa, sea disco libro, sea disco, sea lo que sea. Pero bueno, ahí está el disco libro bien bonito, con sus 90 y tantas páginas y tal. Y está lleno de, o sea, por cada letra de cada canción aparece un texto de algún amigo, por ejemplo, Quique Suárez y Quique Turrón, están juntos, y un dibujo de alguien también. La mayoría son amiguetes, aunque al final acabamos tirando también de gente que conocemos menos, que son más amigos de amigos, porque son más famosetes, y, o que entramos directamente, y hay un pequeño universo también de gente conocida, y sobre todo muchos no conocidos, pero el libro está todo por igual, de puta madre para nuestro gusto. Pues ahora un temita de ese Jamón Baby, Absolutamente Nada. Vamos a morir, nuestros tejidos se desgastan y en un par de telediarios dejaremos de existir. Vamos a morir. Nuestros cuerpos dicen basta, no hay un solo corazón que no se arrete de latir. El barquero Caronte amablemente te invita a abandonar esta que ya es la orilla equivocada. Mientras cruzas el río te preguntas qué habrá en el otro lado. Por ejemplo, absolutamente nada. Vamos a morir. Matemos sin demora los restantes episodios de este absurdo devenir. Vamos a morir, alcancemos cuanto antes las ridículas quimeras que quisimos perseguir. Malísimo la muerte, no quisieras acabar en una caja, pero el fútbol es así. Te vas a ir de viaje desnudo y sin maletas, porque no puedes llevar absolutamente nada. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, yeah, yeah, yeah. Asuntos, pues quién sabe si mañana ya no estarás aquí. Vamos a morir si te sientes atraído por los peces de colores. Ay, no los dejes ir. En esta nueva etapa es posible que trabajes como torso en películas de zombies de las malas, o quizá de fantasma en un castillo abandonado en el que nunca suceda absolutamente nada. Vamos a cascar la vida, vamos a cascar la vida. Vamos a cascar la la, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, yeah, yeah, yeah. Quizás hoy en día la mayor revolución es mantener la alegría. El miedo limita. Pues ahí está, en ese Jamón Baby hay un libro disco donde han escrito, pues como ya decía Juana Barca, Quique Babas y Quique Turrón, Wyoming, Paco Alcácer, el dibujante del jueves, por ejemplo, pero cuando nos referíamos a escribir, no nos referíamos a ese libro, porque hay otro libro que ha sido escrito de puño y letra por Juana Barca. Ese libro se llama Dios es chiste, pero mejor que nos lo cuente él. Dios es chiste. Dios es chiste, es un libro que he sacado hace poco. Esos son relatos que llevo escribiendo desde hace 10 o 12 años. Estoy ahí acumulando. Y de repente apareció un editor que no sabía nada de Mamarrilla ni le importaba una mierda, que simplemente buscaba escritores, alguien le recomendó lo mío, le demostró algún cuento y le gustó y me pidió, entonces le pasé un montón de relatos, hicimos una recopilación y ha salido como libro así serio, que está en las librerías y tal. Yo en los conciertos también me he hecho como cansautor ahora y voy yo con la guitarrita española y llevo libros, entonces suelo vender alguno que otro y firmarlos y tal. Y qué bueno. Bien, es como un elemento que me hace que me tomen más en serio, digamos. Las mismas chorradillas que llevaba escritas muchos años, pero de repente están ahí muy bonitas, en su tapa estupenda y tal. De todos esos relatos, nos hemos tomado la libertad de locutar uno de ellos. Io ha sido la colaboradora que nos ha locutado alguno y de la que algún día escucharéis sus cuentos. Hoy, la historia del fin del mundo, de Juana Barca. Esperemos que os guste. Estaba la cosa que ardía. La gente no cabía en sí misma. Así que, quien más y quien menos, hacía explosión, dejando todo perdido de pedazos de su cuerpo. Se avecinaba la gran hecatombe. Las madres llamaban a sus hijos desde la ventana con una urgencia desconocida. La calle quedó desierta. Ni siquiera las ambulancias acudían en respuesta a las llamadas más acuciantes. Así que, aquel día, muchas personas no pudieron sacarse el desatascador que se habían introducido en el ano. Los semáforos se empeñaban en regular el tráfico, pero no circulaba vehículo alguno. Las plazas de garaje estaban petadas hasta las trancas y los conductores se escondían en el lugar más recóndito que encontraban, bajo las sábanas, sollozando y rezando a su San Crúspulo, patrón de la desesperación absoluta. Tanto temblaba que los sismógrafos detectaron un leve terremoto. Los gorriones, las palomas, los patos mutantes del Manzanares, el alcalde, todos se escondieron en casetas y nidos, o bien excavaron un agujero bajo tierra donde mejor les pareció. Los ricos se metieron en sus refugios nucleares. Los desheredados se dedicaron al pillaje, con afán. Pero la ola de temor los atrapó y soltaron los electrodomésticos, los chuletones que habían robado en el hiper y corrieron a encerrarse en sus chabolas, dándole 6 vueltas de cerradura a la puerta blindada. El defensor del pueblo dimitió. Los superhéroes se cortaron la coleta y se acogieron todos a su otra personalidad normal. Nunca más se supo de ellos. El presidente del gobierno cogió un libro sobre el cultivo de zanahorias y comenzó a leerlo muy despacito. Los asesores de la Casa Real emprendieron la compulsiva redacción de 3 o 4 discursos triunfales, adaptados cada uno a las posibles desenlaces finales. Los amantes se pusieron las botas sin precauciones. Millones de ejemplares del Kama Sutra abandonaron las estanterías y yacían por el suelo, abiertas por alguna página. En millones de hogares hubo gente que se inició a la sodomía, la zoofilia y la coprofagia, y curiosamente no hubo nadie que no lamentara haber esperado tanto para descubrirlo. Ahora que ya era demasiado tarde, los banqueros se pegaron todos un tiro en la sien. Todos los jugadores de la Liga Nacional y de la Liga de Champiñones cambiaron de equipo como si de cromo se tratara. Representantes de artistas y toreros deambulaban furiosamente por sus oficinas buscando en sus desórdenes aquel tratado que compraron un día sobre el cultivo de zanahorias. La centralita del Papa de Roma se colapsó con las llamadas de curas, obispo, cardenales y papas, comunicando que habían perdido la vocación, mientras descubrían las delicias de la autosodomización con el palo de la escoba. Muchos lamentaron no haber sido más sinceros antes consigo mismos, mientras sus Biblias se iban quedando pegadas como penthouse de adolescente. Al final, no pasó nada. El concierto de Enrique Iglesias se suspendió por causas ajenas a la organización y todo volvió a la normalidad. Los banqueros resucitaron y el presidente se despertó con la cabeza metida en el libro de zanahoria. En fin, un mal rato. La locura no necesita esperanza. ¿Kim Putreak conoces? Sí, de eso ya en persona. Mola, mola. Y pues de vientre me encantó también. Ahora ya están como más reciclados, ¿no? Claro. Los grupos más tirando a serio y tal. O sea, ahora Quique Turrón tiene los turrones y Quique Babas ya no es Quique Babas. Del todo es Quique Suárez y tiene Quique Suárez y la desbandada.

El príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado con cien tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó convertido en una rana. Mas de pronto, fatídico destino, 10,000 amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines, que ha sido de la reina, de solo imaginarlo, mis bucles en espeinan. Las infantas que habéis hecho con ellas, tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas. Pues piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio de aquel que lo analice. Pero al menos las hemos reciclado, allí las puedes ver tirando del arado. Y conmigo, ¿qué vais a hacer conmigo? Filetes empanados, envueltos en pan Bimbo. Te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Por lo pronto y con carácter transitorio, aquí tienes tu cetro, primer supositorio. Y después 10,000 republicanos van a practicar el medievo contuano. Vamos a practicar el medievo contuano. Vamos a practicar el medievo contuano. Vamos a practicar. La noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran la cabeza del monarca. Desperté y di la voz de alarma, arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas, ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota. Y con la iglesia, ¿cómo nos llevamos también? Lo llevamos fatal, bien. Fatal. Sí, últimamente ya llevamos un discurso ya en las entrevistas de no, bueno, ya la iglesia, ya pasó mi odio hacia ellos, pero es que la verdad es que no puedo evitarlo, los veo como una secta totalmente destructiva y horrorosa, y lo son, sí, vamos, me consta y no hay mucho más que decir. Siguen teniendo un poder exagerado, pero bueno, ya no queman gente, pero sí, joder, son capaces de, yo qué sé, de pedir perdón ahora por haber quemado a Galileo, no sé cuál. Un poquito el retraso lleva, ¿no? O sea, no volver a ocurrir, no volver a quemar a un sabio. La iglesia. ¿Cuántos de sus esquemas y formas de vida nos siguen influyendo hoy en día? ¿Cuánto daño nos hacen y cuánto daño han hecho? Seguro que ha habido muchas personas que hayan hecho mucho bien y que ha servido de algo la iglesia en algunos casos. Pero como institución, no creemos que el daño que hayan hecho pueda ser comparable al bien que han podido hacer. Los Inadaptados desde Cádiz nos traen un tema que habla sobre ella, un grupazo que estoy conociendo ahora. El último disco se llama Tela de Araña, recomendabilísimo, pero es que llevan desde el 2000. Por mi parte, aquí tienen la puerta abierta. La iglesia, Los Inadaptados. Mira, métete en tu vida, déjame a mí con la mía, siguiendo con mi caminar. Escupes patrañas, tejiendo tu tela de araña, jugando con otro negocio, la comedura de coco, la gran mentira de la humanidad. Y hasta tan grande yo tengo, jugando con vivos y muertos, prometiendo una vida que nunca llegará. Os mueve tan solo el dinero, vendiendo parcelas del cielo, guiados por vuestra enajenación mental. De dictaduras del odio, con el apoyo del monstruo militar. Sabéis que habéis montado un imperio, esquilmando mentes y pueblos, en nombre de tu divinidad. Qué asco tan grande yo tengo, jugando con vivos y muertos, prometiendo una vida que nunca llegará. Os mueve tan solo el dinero, vendiendo fronteras del cielo, guiados por vuestra generación mental. Taladrando tu conciencia, golpeando tu moral, la iglesia. Represión en las escuelas, sumisión de la mujer, la que ataca mi libertad, que mi forma de vivir condena con hipocresía que envenena, la peor de todas las sectas. Taladrando tu conciencia, golpeando tu moral, la iglesia del oro del Vaticano, la de los niños violados, la de la banca mundial. Un saludo para Te Quiero Libre Radio, de parte de Juan Abarca, de Mamá Ladilla. ¡Muaca! Muchas gracias, niño. ¡Perfecto! Juan, dinos, cuéntanos más temas de tu recorrido. Pues Obcecators habla de la obcecación, entonces está en primera persona, ¿sí? Es como yo estoy obcecado y digo unas burradas de obcecado muy grandes, muy hiperbólico todo siempre, es otra de las cosas que son como una fijación mía, de hacerlo exagerado todo, ¿sí? Al final en el estribillo el tipo pues, que habla en primera persona muestra como que está enfermo ya de lo obcecado que está. Es muy divertida. A mí una vez un gallego me dijo, oye, ¿esa canción a quién está dedicada? Y yo, ay, chaval, chaval, no, pues no sé, a todos y a todo el mundo y a nadie y a mí y a todo y tal. Y me dice, ah, pues ya me extrañaba que conocieras tú a mi padre. Como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Y ya no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Todo aquel que no haya nacido en mi pueblo está de sobra, así que fuera, largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca a todos los que no soy yo. A la horca a todos los que no soy yo. A la horca a todos los que no soy yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a giñar encima. Vamos a intentar sobrevivir. Yo lo que sí que veo que hay que echar un poco el freno a hablar de lo mal que va todo el rato, ¿no? Aunque sea en realidad. Sí, claro. Un poco a pensar en positivo, ¿no? Porque es que si no, si lo comparas con los países verdaderamente pobres, esto es la hostia. Sí, crisis tal y cual, pero vamos, hasta que empecemos a comernos unos a otros, queda un cacho todavía. Sí, realmente. O hasta que empiece a morirse la gente de hambre, vamos, no me jodas, ¿no? Entonces, pues un poco de empezar a solidarizarnos más y a... Yo no sé cómo se arreglan las cosas de la prima de riesgo y todo eso, pero por lo menos humanizarse un poco, ¿no? Que yo no soy el mejor ejemplo del mundo, pero estoy haciendo mi propia guerra por dentro para intentar ser como más amiguete de la gente, ser menos sota y decir, joder, si es que a lo mejor de aquí a mañana, o tú a mí o yo a ti te tengo que pedir 1000 euros para comer, que tengo hijas, que tal, que yo qué sé, que... Te quedas tirado en cualquier lado y te comen los lobos. Es verdad. No, nada de irse a ver si gano muchísimo dinero y me voy a un búnker ahí amurallado, un chalet, que nadie me moleste. Eso no. Todo el mundo puede tener eso y tampoco es el futuro ni nada. Vamos a salir un poco a la calle en taparrabos, ¿no? Claro que siempre, un mensaje de esperanza un poco, ¿no? Para por lo menos de colegueo, de irnos al infierno todos con una sonrisa, ¿no? Por lo menos así, por ¿no? lo menos, ¿no? Y si hay que insultar a alguien, por lo menos cantando y contento, ¿no? Sí. Eso, lo bueno de nuestro trabajillo es que es guay para eso. Ahí está. Ahora estamos trabajando una canción sobre lo mal que va todo, pero en un tono totalmente absurdo y dislocado, y nos reímos. Y otra sobre los peregrinos estos que vinieron el verano pasado, que era un olor de pies ahí en el metro en Madrid, en todas partes, ahí todos venidos de todo el mundo ahí, unos... Mándame a filas de la hostia, ¿no? Veas curas y monjas que van en manada por la calle. Así como con unas caras de como que lo petaban, ¿no? Como, es nuestro día, tal. Y dices, uy, no. Hasta estabais escondidos, urracos, y ahora ahí salís que, si es que era la moral nuestra, tal, ¿no? Amo a Laura, ¿no? Amo a Laura, era una broma, ¿no? Pero con esta gente por la calle deja de ser broma, como súper peligroso, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo una canción también a eso, ¿no? Bastante, muy, muy hija de puta. A ver, espera, por aquí me aparece un temita. Sí, aquí está. Me imagino que los narcos sentían algo así en la Semana Santa sevillana, lo mismo que Juana Barca en Madrid con la llegada del Papa y las juventudes mundiales cristianas. La Hermandad de los Muertos, Narco, de su disco Alita de Mosca. Contaba alguna vez eso, lo que me pasó una primavera volviendo todo puesto. Había un montón de gente porque en mi ciudad todos salen a la calle a ver los pasos pasar. En una semana que llaman santa, cantan saetas en las ventanas. Se quedan despiertos hasta las tantas y hasta los santos de sus tumbas se levantan. Me había metido dentro del cotarro del momento. Kilo de gobina traje bueno nazareno. Cura por todos lados con sotanas de la cara y un millón de policías para que no pase nada. Pero qué vuelo, qué coño es esto. Mientras mi arcadas estoy tragando incenso radiactivo. Lo creo, lo que veo, pero todo parece muerto. Son mis mutantes, go, go. Quieren matarte, go, go. Son mis cofrades, están por todas partes. Yo me voy corriendo. Me resbalo con la cera al lado de un coche ardiendo. Empujando a toda la gente que que se va descomponiendo. Hay vísceras, tripas, cachos de carne por el suelo. Robo la pipa de un zombie policía. Todos esos muertos vivientes vienen detrás mía. Apunto una tipa que va de mantilla. Colitos muertos me persiguen por la silla. Me doy media vuelta, aprieto y pa'lante. Le vuelo la cabeza primero que se encarte. Debajo de la túnica sus ojos deformados. Como en un puto videojuego yo lo voy aniquilando. Estoy atando balas como si fuera un poseso. Tengo todo el puto cuerpo cubierto de recho. Escupiéndose en la cara vísceras de sus hermanos. Saben las barrigas se arrastran por el asfalto. Go, go. Zombies mutantes. Go, go. Quieren matarte. Go, go. Zombies cofrades. Están por todas partes. Mira como huyen los cobardes. Huyen, huyen. Huyen y se corren. Mira como corre hasta el alcalde. Corre, corre. Y no saben dónde. Mira como huyen los cobardes. Huyen, huyen. Huyen y se corren. Mira como corre la sangre. Ha llegado la matanza, cofrades. Cuando salga el sol, ¿quién venará cuando salga el sol? ¿Quién venará cuando salga el sol? ¿Quién venará cuando salga el sol? ¿Quién venará cuando salga el sol? La hermandad de los muertos. ¿Quién venará cuando salga el sol? La hermandad de los muertos. ¿Quién venará cuando salga el sol? La hermandad de los muertos. Todos infectados con sed de sangre son la hermandad de los muertos. Pide perdón a los pies de la muerte. Pide perdón. Mira cómo huyen los cobardes. Y se esconde. Mira cómo corre hasta el alcalde. Corre, corre. Y no saben dónde. Mira cómo huyen los cobardes. Huyen, huyen. Huyen y se esconde. Mira cómo corre la sangre. Ha llegado la matanza, cofrade. Crea para creer, cree para crear. Y vamos cerrando el programa, queda lo mejor. Llega Juana Barca y nos da recomendaciones musicales. Grupos que llevan años y tampoco están en la picota ni mucho menos, pero para mi gusto deberían, por ejemplo, Lili de Barcelona, que hacen un punk rock ahí muy bestia. O yo que sé, o Astrud también de Barcelona, que hacen un pop muy distinto porque a mí me encanta, pero son bastante famosos en su mundillo. Sí, no, lo de Lilith es mucho más a la yugular. Lo de Astrud es como una hiper sutileza tal, lo de Lilith es un punk rock ahí súper claro. Que sí, a mí me da la vuelta a la cabeza, sí, es bestial. Aquí os traemos desde las entrañas de esta cultura en la que vivimos, básicamente machista y de muchas otras, Lilith nos lo pinta, Hijas de Lilith, con la colaboración de Fernando de Reincidentes. Estás frustrada y sin saber qué decir. Limpias el piso y así eres feliz. ¿Cuántas veces se te ha dado la voz? ¿Y cuántas veces algo peor? Las madres apuestan al ganador, que siempre es él y nunca soy yo. Y los demás nos hablan de la igualdad, solo lo que no sería verdad. Esclavas de esta cultura, en cada reina, en cada puta. Esclavas de esta cultura, cada reina. Qué sincero es el mundo del rock, con descendencia es discriminación. Mucho mejor el porno o el pop, un buen reflejo de cualquier profesión. ¿Para qué sirve la religión? Todo un ejército de siervos de Dios. El Dios es hombre, concepción. Pues a sus hijos que los paran con escobas de esta cultura. En cada reina, en cada puta. Escobas de esta cultura. En cada reina, en cada puta. A ti, ama de casa y sal a trabajar. Y no te engordes o nadie te querrá. Hey tú, por lo menos hoy te puedes quejar. En otros pueblos no las dejan ni hablar. El orden natural del caos. Agradecidos, cómo no, a Mamá Ladilla, mucho más que a Rosendo o como Rosendo, de este genio y figura. Esperamos encontrarnos nuevamente. Pero ahora, un último tema suyo. Nos recomendó él Néstor Patú, del cual hicieron camiseta con los dibujos de Paco Alcácer del jueves. Pero después de mucha deliberación y disculpándonos de antemano, preferimos Fuente Borreguna. A ver si al borreguismo le llega esta canción. ¡Bé! Estamos todos de acuerdo con todas las cosas que digan las personas. Estamos decididos a colgar de los testículos a todos los que digan otras cosas. Hoy toca por aquí, mañana por allá, pasado retractarse al otro Dios dirá. Y así todos a una Fuente Borreguna, concentrados en hacer el animal. Seguimos el camino que se vea más trillado, pues hay que ir por donde vayan las personas. Nos metemos por el culo todo aquello que veamos que se meten por el culo las personas. Y así todos los días nos tragamos situaciones repugnantes que en el fondo nos hacen vomitar. Y así todos a una Fuente Borreguna, lo que sea para no desentonar. Pondríamos un piercing en los globos oculares si lo hicieran algún día las personas. Dormiríamos en bolas en la acera a 0 grados si durmieran de esa guisa las personas. Hoy toca por aquí, mañana por allá, pasado suicidarse al otro Dios dirá. Y así todos a una Fuente Borreguna, concentrados en hacer el animal. Concentrados en hacer el animal. Concentrados en hacer el animal. Un saludo para Te Quiero Libre Radio, de parte de Juan Abarca, de Mamá Ladilla. ¡Muaca! Muchas gracias, niño. ¡Perfecto! Y vamos terminando aquí en Te Quiero Libre, presentando un tema muy especial, un tema dedicado a La Indiscreta, un centro social ocupado creado en un edificio que llevaba ya 10 años abandonado, en ruinas. Fue ocupado y rehabilitado con mucho trabajo y con intención de que fuera un centro social abierto al público para la interacción del barrio. La policía destrozó los sueños de la casa. La denuncia de los propietarios, que se acordaron de su propiedad, desencadenó el desahucio. A mediados de abril de 2013 salieron absueltos todos los que fueron detenidos, los mismos que fueron sometidos a vejaciones por algunos policías en los calabozos. Hoy esta canción va por ellos. Ángela, actualmente en el grupo Acabadas, se la dedicó al proyecto. Okay. grito con puño y letra para toda esa gente. Personas ante todo, seres con perspectiva de cambio, de avance hacia un futuro, tangible entre sus manos, con la moral dispuesta a llevarla a la acción directa, gente dispuesta a luchar, esa es la esencia, ilusiones que se materializan y comparten, momentos que confluyen, se diluyen con el tiempo, pues no es eso, lo verdaderamente permanente es el cambio, porque el agua estancada me huele a rancio, es mucho lo que guarda ese edificio de seis plantas, proyectos en cada esquina, construir desde la ruina, pues partir de cero siempre es positivo. Estoy contigo y contigo, la ilusión hace de abrigo, más no importa lo que piensen o lo que esté escrito, no hacéis daño a nadie, no comprendo porque esto es ilícito, ocupar un lugar, darle forma, darle vida, se respira en esa calle la esencia de aquellos días, pero no, no, en esta sociedad no es tan fácil, parece que mi moral se encuentre fuera en su catarsis, porque no, no, toleran entre otras muchas cosas que cojamos sus destrozos y creemos libertad en estado puro, seguro, seguid derribando muros, el luchar por vuestros sueños da color a ese futuro. No tan lejos, utópico no es igual a imposible. El no vivir con miedo es lo que te hace sentirte tan libre. Mil ventanas indiscretas que se abren al mundo, mil miradas que salen para afuera de lo más profundo. La milésima del tiempo es un segundo, más que una vida para luchar por aquello que es tan rotundo. Despierta, se astilla en cada verso desde el éter. Muere el tiempo ante la incomprensión de un corazón vacío. Sociedad hastío y mustia que perdió su esencia al agachar la vista y ante la mierda darse la vuelta, porque somos tuercas que no encajan en el engranaje de su vil mentira. Hoy todo gira, pero me bajo del mundo sin pedir permiso y es que estoy a menos cero. Lo importante no es llegar, ni tampoco ser primero. Valeroso caballero, don dinero, voy por encima de un te quiero, vendiendo el terreno, privatizando trozos de cielo. ¿Qué vendrá mañana? Dime, ¿qué vendrá, compañero? Sé que no tenéis miedo, calle Elvira, perpendicular hacia Gran Vía, mi Granada, una ciudad perdida al compás del silencio que se pudre por el que se nutre del poder y manipula la indiscreta, una verdad desnuda. Libre, libre quiero ser, quiero ser y quiero ser libre. Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.